Estos son los principales titulares del boletín informativo del 5 de mayo a la 1 de la tarde, hora de Japón. El presidente de Ucrania condena a Rusia por seguir con sus ataques a pesar del alto el fuego que anunció unilateralmente. La ASEAN, Japón y Corea del Sur y China reafirman su pleno compromiso con el libre comercio multilateral. Tiendas japonesas de 24 horas intentan adaptarse a las necesidades de los turistas extranjeros. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, condenó a Rusia por proseguir con los ataques a su país a pesar de haber anunciado unilateralmente que pondría en vigor un alto el fuego esta semana. Medios de comunicación ucranianos informan que Rusia lanzó ataques con drones el sábado y el domingo, provocando incendios en un centro comercial y en un edificio de Kiev, la capital. Señalan que 11 personas, entre ellas dos niños, resultaron heridas. Los medios también indicaron que ataques rusos en las provincias orientales ucranianas de Kharkov y Donetsk habían causado 4 muertes civiles. El domingo, Zelensky escribió en una red social que Rusia había empleado la semana pasada más de 1.180 drones de ataque y 1.360 bombas aéreas guiadas para atacar Ucrania. El mandatario ucraniano también mencionó la declaración unilateral del presidente ruso Vladimir Putin de un cese el fuego de 3 días desde el próximo jueves. Según el Kremlin, la tregua es para conmemorar el 80 aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Zelensky dijo que los rusos piden un alto el fuego, pero siguen atacando todos los días a Ucrania. Hizo hincapié en la necesidad de lo que calificó de alto el fuego real y agregó, si hay una tregua, entonces que no sea para sus festividades, sino para todos los días. El presidente ucraniano escribió la semana pasada en una red social que el cese el fuego debe ser inmediato, completo e incondicional y mantenerse por lo menos 30 días. Hasta ahora Rusia no ha aceptado el alto el fuego de 30 días que propuso la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Japón, China, Corea del Sur y los 10 miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN que forman el grupo conocido como ASEAN más 3, han reafirmado su pleno compromiso con el libre comercio multilateral. Esto se da en medio de la preocupación de que las medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos puedan afectar negativamente a la economía de la región. Los titulares de Hacienda y gobernadores de los bancos centrales de los países de la ASEAN más 3 elaboraron una declaración conjunta durante su reunión en Italia el domingo. El documento señala que las perspectivas económicas de la región están sujetas a mayores incertidumbres. Agrega, el creciente proteccionismo comercial pesa sobre el comercio mundial y provoca una fragmentación económica que afecta al comercio, la inversión y los flujos de capital en toda la región. El documento continúa diciendo que los funcionarios reafirman su pleno compromiso con el multilateralismo y con un sistema de comercio multilateral basado en normas no discriminatorio, libre, justo, abierto, inclusivo, equitativo y transparente, con la Organización Mundial del Comercio como núcleo. El comunicado agrega que los funcionarios firmantes promoverán mayores flujos de comercio e inversión intrarregionales. Kato Katsunobu, ministro de Hacienda de Japón, declaró a la prensa tras la reunión que su país instará encarecidamente a los Estados Unidos a revisar sus medidas arancelarias. Añadió que los funcionarios de los países de la ASEAN más 3 deberían intercambiar opiniones y cooperar con sus homólogos de la región y de fuera de ella. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Firmas gestoras de tiendas de conveniencia en Japón están tomando medidas para aprovechar el creciente número de visitantes extranjeros al país y aumentar sus ventas. 7-Eleven Japan ha estado desarrollando productos dirigidos a visitantes extranjeros, tales como bolas de arroz con wasabi o rábano picante japonés y dulces hechos con té verde matcha. Esta firma pone los nombres de los productos en alfabeto en los paquetes. Algunos establecimientos ofrecen productos populares entre los turistas extranjeros en paquetes grandes, ya que acostumbran a comprarlos en abundancia para llevárselos a sus países. Yoshimura Hiroshi, ejecutivo de 7-Eleven Japan, dice que la compañía está creando un entorno que facilite las compras a los visitantes extranjeros, ya que son el motor del crecimiento de las ventas. La firma Family Mart, gestora de otra cadena de tiendas, ha creado una página web en la que se presentan productos populares en inglés, chino y otros idiomas. Por su parte, Lawson ha hecho que los empleados de las tiendas usen una insignia que muestra los idiomas que hablan, para que los clientes que no entienden japonés los puedan identificar fácilmente si necesitan ayuda. Japón celebra el 5 de mayo el Día del Niño. Mientras tanto, nuevas cifras muestran que la población infantil en el país cayó por 44º año consecutivo y se situó en menos de 14 millones. El Ministerio del Interior calcula que el 1 de abril había 13.660.000 personas de 14 años o menos, lo que supone un descenso de 350.000 con respecto al mismo día de 2024. Los niños representaron 6.990.000 del total, mientras que las niñas 6.660.000. Hubo 3.140.000 personas de 12 a 14 años y 2.222.000 en la franja de 0 a 2 años. El número decrece a medida que baja la edad. Los menores representan hoy el 11,1% de la población total de Japón, lo que supone una reducción de 0.2 de punto porcentual con respecto a 2024, siendo el 51º año consecutivo de caída. Por prefectura, Okinawa, en el suroeste de Japón, registró la proporción más alta de menores con 15,8% al 1 de octubre del año pasado, seguida por las prefecturas de Shiga y Saga, con 12,7%. La prefectura septentrional de Akita registró la tasa más baja con 8,8%, seguida por la prefectura contigua de Aomori con 9,8% y la de Hokkaido con 9,9%. Los habitantes de la ciudad de Suzhou, en la zona central de Japón, han izado cientos de banderas con forma de pez carpa por primera vez desde que la zona sufrió daños por el terremoto de la península de Noto en 2024. En Japón es costumbre izar ese tipo de banderas en esta época del año por el Día del Niño, que se celebra el 5 de mayo. El domingo, víspera de esta festividad, se celebró un festival tradicional con estas banderas en una localidad costera de la ciudad de Suzhou, prefectura de Ishikawa. En ediciones anteriores, las banderas se habían colocado sobre un río de la zona. El año pasado, el área sufrió graves daños a consecuencia de un potente terremoto el día de Año Nuevo y lluvias torrenciales en septiembre. Ambos desastres obligaron a cambiar de sede y reducir ligeramente el tamaño del festival. La celebración de este año comenzó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Una residente local de 72 años comentó que los desastres fueron graves, pero que le alegra ver el regreso del festival. Añadió que espera que las labores de reconstrucción avancen. Las banderas continuarán ondeando hasta aproximadamente el sábado. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.